tú vienes a buscar en esta casa, si tú sabes que ya has muerto para mí? Si te sientes con derecho a algún reclamo, llévate todo, pero te vas de aquí. Te suplico que no entres a mi cuarto, donde duermen mis hijitos, los despierta. Yo no quiero que sus ojos vean tu rostro con el signo de canalla y sinvergüenza. Llévate todo, menos mis hijos me los dejas, que yo sabré cuidar de ellos más quién sabe. O así será mejor que nunca sepan que su madre fue indigna con su padre, que fue una malhechada y traicionera, que nunca respetó su amor de hombre y que entregó al dolor su vida entera. Llévate todo, pero de mis hijos ni un retrato. No quiero que después en el mañana te sientas con deseos ni de besarlos. Llévate todo, menos mis hijos me los deja, que yo sabré cuidar de ellos más quién sabe. O así será mejor que nunca sepa que su madre fue indigna con su padre, que fue una malhechada y traicionera, que nunca respetó su amor de hombre y que entregó al dolor su vida entera. Llévate todo, pero de mis hijos ni un retrato. No quiero que después en el mañana te sientas con deseos ni de besarlos.